80, por ser un movidón a nivel cultural, y quiero recordar en esta letra también otra movida que es más actual. Nunca olvidaré un 15 de mayo en el que juntos llenamos la plaza de nuestro país. Gritos y lemas, pancartas y emblemas, contraria a este sistema, causante de tanto problema, contra un gobierno bobalicón, contra el banquero y su ambición, contra la crisis pero a favor de que es posible un mundo mejor. Recuerdo que un 15 de mayo cogimos al gobierno y lo silenciamos diciendo: no hay más poder que la voz y la sangre del pueblo.